se tira de la hebra de la casualidad, hay una mariposa de corazón azul como la que descansa abierta sobre el jazmín. Hay una esponja entre las algas de una orilla. Hay un abrazo repentino que tironea de voz hacia la noche. Hay un viaje. Yo también soy una casualidad. Yo también soy. En la hebra de la casualidad están tus ojos. Sin ellos podría no ocurrir. Hay un cambio de suerte, un destello, un cuerno de la abundancia y también lo opuesto a la felicidad. En la hebra del azar hay una melodía que fue tuya y resuena en unos oídos adolescentes. Yo también soy, yo también una casualidad, una casualidad. Lo que se enlaza cambiante, contiguo vive, lo que viene, lo que se deja venir, aun cuando peleabas por abandonarlo, aun cuando parecía inasible, también está su huida. En la hebra de la casualidad, el lado B de lo planeado. Por casualidad caes de tu compostura bípeda, por casualidad una caricia te vuelve analfabeta, tan airada y sin embargo carente de equilibrio. ¿Cuánto esfuerza y cuánto calmo de venir? ¿Cuánto velocidad y cuánto dilación, reposo para dar lugar a lo otro inesperado? Confío en la casualidad. Me trae del mundo misteriosos encuentros y de mí raras noticias. Me interroga cuando no quiero contestar. En ella me muevo sin saber y me sorprendo. Yo también soy una casualidad.